chofer, porque yo soy tan solo, solo un chofer. ¡Ay, cantero, cantero! ¡Llévate esta carta! ¡Vamos, Alfredo, chupario, con rico, con el cantero ha llegado y trajo una carta. Te leí y me dices, olvídate de mí. Mi vida se extingue leyendo tu adiós. Si no vienes yo siento un inmenso dolor. Ay, cartero, llévate esta carta. Porque en ella le digo, no te olvidaré. Mi vida se extingue leyendo tu adiós. Si no vienes yo siento un inmenso dolor. Cantero, por favor, entrega esta carta. Cantero, por favor, dime que ya la quiero. Cantero, por favor, entrega esta carta. Cantero, por favor, dime que ya la quiero. Que sea la fiesta, que sea la fiesta. Escucha mi lamento, escucha mi voz y dime lo que siente tu amante corazón. Tal vez por mi un gran cariño, que solo me miras como un niño. Olvida eso, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Olvida eso, vida mía, yo te quiero cada día más y más. Donde no existe la envidia, tan solo el sudor de tu frente labras tú por venir. Tan solo el sudor de tu frente labras tú por venir. Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Donde mis hermanos trabajan sin cesar. Ya siento mil de casa, reina paz y felicidad. Y este es el super, super. Yo no puedo callar. Te quiero amor, te quiero. Lo sabes tú, mi bien. Te quiero, te quiero. Y a veces son caprichosas. Nadie, nadie conoce. Como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida.